Gabriel no veo la vaca. No, lamentablemente no creo que no sé si lamentablemente o a favor, no creo que la veamos en estos días. Vaya. Porque, bueno, viste que el programa anterior era después de Reyes, sí, todo sí, bueno. Sí. La vaca estaba acá, en la asociación de vecinos, vinieron los Reyes Magos, decían que eran los Reyes Magos, ah, ella les abrió la puerta. Ah. Bueno, desaparecieron 3 ordenadores, 2 escritorios, 4 sillas, yeah, un pato hinchable de 6 metros de altura. No me preguntes qué hacía acá en la asociación de vecinos un pato hinchable de 6 metros no, de altura, no, por no lo favor. Pregunto, no. 6 calentadores, y bueno, un ventilador de techo. Vaya lío. O sea, un problema. Sí. Así que bueno, le prohibieron la entrada por un tiempo. Especialmente Cañete, porque también el pato hinchable parece que era de Cañete, no era de otra persona. Que nos explique ahí. Por eso, no lo he visto a Cañete, pero a mí me gustaría saber qué hace él con un pato hinchable de 6 metros de altura. Así que bueno, por suerte, ahí atrás del vidrio está Godofredo. Ah, bueno. Me dice que tenemos todo en orden como para salir al aire. Bien. Así que yo diría que intentemos a ver qué sale. Bueno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Una nueva emisión, la primera de este 2025. Estamos inaugurando el año desde la Caverna, el estudio que nos cede gentilmente la Asociación de Vecinos del Polígono de Pumarín. Hoy, bueno, sin la vaca por suerte, con Godofredo a los controles. Y como esta vez no tenemos agenda, vamos a tomarnos un instante. Le voy a decir, Elena, vamos a hablar, porque tenemos presente aquí en el estudio a un artista que acaba de hacer su primera exposición, me dijeron. ¿A quién? No sé, un artista. ¿Un artista dónde está? Un artista plástica. Yo no, tampoco la veo, por eso le pregunto a usted, que seguramente sabe. Algo. Bueno, a ver, acabamos de inaugurar exposición. Sí, ayer inauguramos una colaboración entre mis cuadros y los textos de AYA, Asociación Literaria La Arena. Uh-huh. Entonces se puede ver la obra, el cuadro, con lo que inspiró a cada uno de los socios. Un pequeño texto que está puesto allí también, al lado del cuadro. A ver si entiendo. Sí. La cosa comenzó con dibujos o pinturas y después a escritores que hacían algo inspirados en esos eso. Dibujos. Sí, escribieron un texto chiquitín, casi todos son haikus. Y, o bueno, un pequeño microrelato de 2 líneas, algo fácil que se pudiera poner al lado de la obra. Entonces es una mezcla de las dos cosas. ¿Cómo nació esa idea? Pues te digo cómo nació. A ver, me gustaría saberlo. En un bar tomando algo. Oye, ¿y si pones tus cuadros y escribimos algo? Venga, va. Así, tal cual. Ah, bueno, así. Algo simple. Sí, algo simple. A partir de ahí lo fuimos guiando. ¿Producto de la cerveza? Solo faltó alguien que dijera, venga, sujétame el cubata. Ajá, bueno. Sí. Entonces a partir de ahí ellos escogieron un cuadro cada uno y bueno, escribieron algo inspirado en ellos. Salieron cosas muy bonitas, ¿eh? Tengo que decir que los de AYA tienen mucha creatividad y bueno, yo estoy encantada. Bien, hablemos un segundo de tu afición al dibujo y a la pintura. Sí. Porque esa parte de aquí en el programa al menos nunca lo habíamos hablado. A ver, ¿cómo fue que empezó eso? Para mí es terapéutico. Empecé, pues llevaré ya como 8 o 9 años, empecé con una amiga que tenía una academia y me apunté y es terapéutico. O sea, el tiempo que estoy haciendo eso no pienso en otra cosa y aparte me gusta muchísimo porque cuando te enseñan los pasos que tienes que seguir para dibujar, aprendes a ver el mundo de otra manera. Y eso de alguna manera también afecta a la forma de escribir los cuentos, porque al final se trata de plasmar las cosas como las ves. No soy hiperrealista, ¿eh? No me gusta clavar exactamente la realidad que veo, siempre hay que añadir algo. Bueno, y más o menos, ¿en qué técnicas estuviste jugueteando para esta exposición? Pues tengo pasteles, que no me gusta nada el pastel, pero tengo. Tengo un óleo, y, pero sobre todo acuarela, me encanta la acuarela. Uh-huh. Ah, difícil el asunto. Pero tiene, es bonito. Tiene su juego. Sí, sí, sí, porque tú piensas una cosa, el agua hace otra y al final el color va por donde va. Uh-huh. Y tienes que andar imaginando, inventando para... Querías hacer una roca y al final haces un pato. Ah, bueno, hablando de pato, justamente, mire. Sí. Creo que hace un rato, antes de salir al aire, estábamos hablando de un pato. Sí. Bueno, y el que esté interesado en esto, ¿a dónde tiene que dirigirse, a dónde tiene que ir? Al Centro Municipal Integrado de la Arena, en la sala de exposiciones, en el horario del centro. Y ¿de está... la Arena o el Llano? No, de la Arena. ¿Es la Arena? Sí, para el Llano dame tiempo, todavía no tengo fecha. Pero mire, empezó no, en la Arena. Yo conozco a uno que iba a ir y que iba a ir al Llano. Ah, por eso le sí. pregunto. No, no, está en la Arena hasta el día 30. Hasta el día 30. Sí. Entrada libre y gratuita, puedes sí, pasar sí, por ahí y mirar. Sí. Y dejar un comentario, así que uh-huh. hay un libro de visitas, si alguien quiere comentar algo, que lo deje ahí. Y algún euro en el libro de visitas también, ya que no estamos. Lo sé, yo no me arriesgaría, creo que lo robarían. Temo que me roben el libro de visitas. Bueno, muy bien, vamos a dejar sentado entonces esto como presentación del programa. Gracias. Felicitaciones por la inauguración. Gracias, gracias. Y ahora vamos directamente a la parte del programa en donde le cuento a usted todas mis depresiones, mis angustias, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo, mis peores pesadillas. Pero hoy, mire, se dio vuelta la tortilla, como se suele decir, porque yo pensaba hablar de algo de historia argentina, sí. para que de lo que a veces hablo, sí. para comentar, para que por ahí alguien de España no conocía, pero al ponerme a investigar me encontré con algo similar que pasó en España y que en Argentina se desconoce. Anda. Yo pensaba hablar de la Semana Trágica de Argentina, que fue en el año 1919, pero investigando me encontré que aquí en Barcelona también ocurrió algo conocido como Semana Trágica 10 años antes, en 1909. Uh-huh. Así que bueno, para el público de Argentina esta vez le vamos a dedicar esta charla, que quizás se enteren de algunas cositas. Bien. Bueno, a ver, vamos por el principio. ¿Qué fue la Semana Trágica? Esto dijimos que fue en 1909, pero digamos que la historia comienza en 1906 en la Conferencia Internacional de Algeciras, donde se firma, España, digamos, un poco se ve forzada a firmar, está en este tratado que donde están tanto Alemania como Francia, principalmente, los principales socios. Bueno, España de alguna manera se ve obligada a asumir su responsabilidad internacional de control en torno a Ceuta, Melilla y la región del Rif, que es una región muy extensa del norte de África, y a incrementar su inversión en las minas que había ahí. Es decir, España tomó ese territorio, dijo, ¡oh, qué lindo territorio, me lo quedaré! Cabe decir que bueno, España ya tenía Ceuta, Melilla y pequeños lugares en el norte del África. Gracias al desastre del 98, que en Argentina tampoco lo van a saber seguramente, pero bueno, en el 98 fue cuando España pierde Cuba, Puerto Rico, Filipinas, es un poco el fin del Imperio Español, y aparece un cierto rechazo popular a las aventuras colonialistas. No estaba muy bien visto, porque era ir a combatir a lugares que no son los nuestros, se dirían aquí. Bueno, este es el principio. En julio de 1909, habitantes del Rif, en muchos libros de los que me fijé, los llaman tribus rifeñas. Suena caribeño. Suena caribeño. Pero yo diría, bueno, por ahí habitantes del Rif que no querían que les invadan y que les tomen los recursos naturales, tal vez. Es un nombre también. Sí. También sería otro nombre lindo. Sí. Bueno, empiezan a hostigar los asentamientos españoles, terminan matando a algunos mineros. Estaban armados, eran como milicias, como guerrillas. En ese momento el presidente era un tal Maura y decide enviar 20.000 reservistas para proteger los intereses de España. Muy bien, la guerra de Marruecos ya era un poco impopular entre las clases bajas, también ahora lo era entre las clases medias, las clases pudientes, no las altas, ¿no? Todos los partidos le dicen a Maura, ¿Por qué no se retracta de esto? Todos hablan igual en todas partes en el mundo. En todas partes en el mundo. No sé si dijeron, tal vez esto sea un agregado mío, ¿no? No lo sé. Bueno, le pidieron que se retractase de esa decisión sin éxito. El tema es que debían embarcar en Barcelona todos los soldados que habían hecho servicio militar, lo que se conoce como reservistas. Sí. Pero apareció un problema. Muchos reservistas eran ya padres de familia. Uh-huh. Ya tenían una vida, trabajo, mujer, todo. Y había un detalle. Si uno quería evitar hacer el servicio militar, podía evitarlo pagando 1.500 pesetas. Una fortuna. Lo que era una fortuna. No sé cómo sería el cambio en ese momento. En algunos libros dicen 6.000 reales. Lo que da un 4-1, pero 1.500 pesetas. Bueno, usted quiere, y si no quería ir a ser embarcado al África, también pagando 1.500 pesetas, uno, listo, libraba. En el primer embarque aparece una protesta espontánea de mujeres con bebés en brazos para que esos reservistas no se embarquen y lo evitan. El tema es que la noticia empieza a circular por Barcelona y despierta la ira popular, ¿no? Porque ¿cómo puede ser? Si el que puede pagar 1.500 pesetas no va y el otro y así, bueno. Lo ve siempre. Claro. A esto tenemos que hacer un brevísimo recuento de algunas de las ideas que en ese momento existían entre los distintos sectores de lo que sería este conflicto. Por ejemplo, entre los sectores militares existía mucho una idea que se llamó africanismo, que era una especie de idea de que España tenía el deber de ejercer en Marruecos una especie de protectorado sentimental. Traducción, de civilizar a los salvajes. Lo de siempre. Lo de siempre, ¿no? Y había que vigilar aparte a los descendientes de lo que en su momento invadieron España. El moro era un enemigo externo. Estas ideas estaban más en el ala de la ultraderecha militar. Y hay un nombre que no voy a decir, que se lo conoce como asesino de poetas, que estaba muy cercano a esas ideas del africanismo. Ahora bien, en el sector eclesiástico, que también era un sector de poder, acentuaban mucho el ideal africanista y lo tomaban casi como una cruzada. Acentuaban también el ideal patriótico al punto que oponerse a la guerra en Marruecos era una alta traición a la patria. Digamos que estaban un poco cerrados los señores, ¿no? También acentuaban un poco el victimismo, porque decían siempre que se atacaba sin fundamentos, y empezaron a atacar a esta cosa que se empezaba a formar en la ciudad de Barcelona, porque decían que era con el pretexto, que era un simple pretexto de oponerse a la guerra, sin otras razones. O sea, estos se están quejando porque se oponen a la guerra. Y animaban a la venganza y deslegitimaban las protestas. Ahora bien, vamos a ver un poco qué pasaba entre los sectores populares. Los sectores populares en ese momento no estaban unidos tras un solo sector, un solo partido, si quiere. Había muchas tendencias. Socialistas, estaban los liberales, estaban los anarquistas. Había muchas. Incluso estaban, bueno, los nacionalistas de ahí, de Cataluña. Pero en ese momento los unían algunas ideas. Por ejemplo, que la contribución de sangre recaía en las capas populares. Los ricos podían liberarse del servicio militar pagando una redención en metálico, los pobres no. O sea, eso tocaba a todos transversalmente, no había un sector definitivo. Incluso, bueno, estaba la opinión ultramontana, así, de algunos los grandes medios que entendían esa crítica, lo de pagar 1.500, al sistema de reclutamiento, como un antipatriotismo. Cito textualmente, fruto del internacionalismo obrero. O sea, ya decían que eso era cosa de... La culpa de los... Claro, los de siempre, ¿no? Sí. Incluso estaba el lema del Partido Socialista en ese momento que decía, o todos o ninguno. Y el todos incluía también a sectores eclesiásticos, que por supuesto, decir eso era terrible. Además, en ese momento, estas incursiones militares defendían intereses de la Compañía Española de Minas del Rif, que estaba vinculada al conde de Romañones y Agüel, dos apellidos que se pueden buscar, y también la Compañía Transmediterránea, vinculada al Marqués de Comillas. ¿Qué significa esto? No eran los intereses españoles, eran intereses privados de algunos sectores de la nobleza, de los que tenían títulos. Y luego estaban los privilegios eclesiásticos que había dado Alfonso XIII en su momento, que hizo una reforma, por ejemplo, confesionalidad del Estado, pago del culto y del clero, o sea, toda la iglesia estaba sostenida por el Estado, y habían permitido que hubiera arzobispos en las cortes, con lo cual cualquier juicio no solo tenía que atener al derecho, sino a la moral que dictara el arzobispo que estuviera ahí. Lo cual, bueno, popularmente no gustaba. No entiendo por qué. Y eso fue transversal. Ahí está el gran secreto. El tema es que, bueno, durante uno de los embarques de las tropas estas de refresco, en el puerto de Barcelona, empezó a haber protestas. Fueron creciendo conforme llegaban a la ciudad noticias sobre la derrota de los soldados españoles en Marruecos, hasta desembocar en una gran huelga general convocada inicialmente por Solidaridad Obrera, que era el sector anarquista, pero que luego adhirieron todos y empezaron a adherir en todo el país. El tema es que solo en Barcelona tuvo una potente fuerza, en el resto fue así, una protesta un poco leve. En Barcelona siguió. A todo esto se suma el 27 de julio, nuevamente aparece esto de tribus rifeñas, atacan a las fuerzas españolas en un lugar conocido como Barranco del Lobo, que es cerca de Melilla, donde, según algunos, la cifra varía, pero en general casi todos coinciden con que mueren unos 1.000 soldados y algunos oficiales. Algunos oficiales. Bueno, lo que al principio fue una huelga pacífica, incluso fue aceptada por las clases medias, acabó convirtiéndose en una verdadera batalla campal y fue sofocada al cabo de 7 días. El tema es que la huelga general se termina convirtiendo en insurrección. Se levantan barricadas, hay fotos de eso, y el tema es que se incendian edificios religiosos. Más de 50 iglesias y conventos. ¿Por qué? Porque había un sentimiento muy anticlerical en ese momento en Barcelona. Incluso, bueno, hay sectores que han cometido excesos, están las fotos ahí, han profanado algunos cementerios de los que había, pero claro, el tema era que en ese momento, popularmente, el clero no gozaba de una buena reputación. Con lo cual, vemos las distintas tendencias del pensamiento, que estaban, había un enfrentamiento total. Bueno, como dije antes, el motín dura una semana. El gobierno de Maura, desde Madrid, declara el estado de guerra en la ciudad y envía al ejército. Con lo cual, sabemos cómo iba a responder el ejército. El gobernador civil se llamaba Ángel Osorio Gallardo y cuando vio cómo era la actuación militar, dimitió. Dijo, no, muchachos, esto no puede ser el tema. Bueno, la represión fue sangrienta. Imagínense un ejército con armas de guerra combatiendo contra barricadas. Que a lo sumo tendrían alguna escopeta de esas de cazar conejos, ¿no? Los números también varían, pero en casi todos los lugares dicen algo parecido. 113 muertos, de los cuales 104 eran civiles y 9 militares. Con lo cual, el sentido de la proporción en una batalla, bueno, deja alguna cosa que pensar aquí. Luego viene la represión, la otra represión. Se producen detenciones masivas. Más de 2.000 personas detenidas, se sabe de algunos apremios, conocidos también como torturas, y hay unas 15 condenas a muerte, de las cuales solo se van a concretar 5. Pero aquí viene lo interesante. Una de esas muertes fue el pedagogo Francisco Ferrer y Guardia. Francisco Ferrer, el famoso pedagogo, director de la Escuela Moderna, que hasta el día de hoy sus conocimientos se utilizan dentro del ámbito educativo y se lo lee. Bueno, el tema es que lo acusaron de haber inducido la rebelión. Fueron a la casa, encontraron algunos papeles que nunca se supo si eran verdad o mentira, donde supuestamente organizaba eso. El tema era que este hombre había estado la última semana en Londres, porque había ido a visitar a familia. O sea, no había estado aquí, con lo cual era un poco dudoso, digamos. Muchos coinciden en que este juicio fue totalmente fraguado, pero lo terminaron fusilando. Y tras el fusilamiento comienza una campaña de protesta internacional en toda Europa y en América contra el gobierno español. Y Francisco Ferrer es considerado casi un mártir. comienza a haber manifestaciones en toda Europa. Y un dato interesante, solamente en París, en la manifestación esta de protesta, se juntaron 50.000 manifestantes. Bien. 50.000. Bueno, los liberales que estaban un poco ahí en el margen de estas protestas se terminan sumando al frente antimaurista pidiendo su dimisión. Finalmente, el rey Alfonso XIII cede la presión. Cae Maura y negocia con los liberales un nuevo gobierno. Así es como termina esto conocido como Semana Trágica de Barcelona de 1909, en donde, bueno, podemos ver distintas tendencias de pensamiento, distintos sectores, pero me encontré en un libro un pequeño párrafo que voy a leer textualmente sobre esto, que es sobre el después de esta semana, que dice así: en cualquier caso, la Semana Trágica evidencia el divorcio de amplios sectores de la sociedad catalana con el sistema de la restauración que tenía el rey Alfonso XIII. De los sucesos de Barcelona queda claro que el comité constituido por el anarquista Miguel Romero, el socialista Antoni Fabra y Rodríguez Romero de Solidaridad Obrera convocó una huelga pacífica contra la movilización. Que esta, sin dirección política, no se transformó en revolución. En muchos libros, tal vez tendenciosos, dicen que fue una huelga revolucionaria, cosa que no fue. Emiliano Iglesias, lugarteniente de Alejandro Lerroux, que era el líder del Partido Radical, que estaba de viaje en Argentina, no proclamó la República, como le pidió Ferrer y Guardia. Antoni Fabri no consideró la situación madura para una revolución. También, que enseguida la violencia se desató contra conventos y otros centros de poder, como cuarteles de la Guardia Civil, ayuntamientos, que la represión quedó en manos del ejército contra la opinión del gobernador civil, Ángel Osorio, que dimitió, que la incidencia del movimiento en otras localidades catalanas dependió en buena medida de la actuación del somatén de propietarios armados. Esto lo dice Gemma Rubí Casals en el libro Algo más que la quema de conventos, la semana trágica en Cataluña, la historia de una desafección. Y está bueno aclarar, porque estas cosas siempre a veces quedan ahí dispuestas a algún tipo de polémica innecesaria, que es todo, casi todas las cosas que hemos dicho por aquí las hemos saqueado de un librito llamado La Semana Trágica de Barcelona de 1909 en la historiografía escolar, de Emilio Castillejo Cambra, que hace un estudio de cómo tratan diversos manuales escolares dependiendo la orientación ideológica de sus editores estos temas. Por eso es muy interesante ver los contrastes, e incluso hoy en día en YouTube, porque también busqué a ver si hay algo, y uno puede ver videos en donde se habla de un intento de revolución de los sectores internacionalistas rojos o de una revuelta popular, como aparentemente parece que fue. Muy bien, ¿a qué conclusión habremos de llegar? ¿A la de siempre? ¿A ninguna? A ninguna, a ninguna. Ahora bien, teníamos que ver cómo de alguna manera decorar esta charla. Viendo los sucesos y viendo lo trágico que fue esto, y viendo que mucha gente en ese momento era muy insensible al sentimiento de los sectores populares, de los trabajadores, de las masas. En ese momento, según una estadística que encontré por ahí, en los sectores rurales el sueldo, el salario diario eran 3 pesetas y el kilo de pan costaba 1 peseta, ¿no? Y entonces pienso, caramba, había mucha gente que estaba un poco ciega, mucha gente que tenía unos pobres corazones. Sí. Justamente el músico argentino Fito Páez escribió alguna vez Ciudad de Pobres Corazones, inspirado tal vez en esta Semana Trágica de Barcelona. Thank you. Oh, fueguitos en la caverna. Continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna, estimada Elena. ¿Qué tenemos ahora? Ahora tenemos, mire, veo que estamos siempre buscando entre la gente que está haciendo cosas aquí, sí, en la zona de Asturias, cosas artísticas. Por lo que tengo entendido, tenemos a una persona de larga trayectoria, bastante reconocida. Me han comentado eso. Pero no vamos a divagar demasiado antes, sino que vamos a dejar, como de costumbre, que se presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Estamos con el malo. El malo. El malo. El malo, efectivamente. A ver, vamos a orientarnos un poco. ¿De dónde viene ese nombre? Mi primera grabación discográfica fue con un grupo que se llamaba El Bueno, el Feo y el Malo. Y bueno, y un poco en honor a aquel grupo, como retomar después de mi trayectoria, haber tocado con otras personas, pues dije, bueno, ya que voy a hacer algo en solitario, voy a empezar donde terminé y hacer algo diferente a todo lo que hice anteriormente y buscando la originalidad. Y entonces es El Malo. Bueno, vamos a remontarnos un poco al principio. ¿En qué momento descubriste la música? desde que nací. En mi casa siempre cantaba mi madre, siempre me recuerdo cantando en las bodas, me sacaban a cantar y empecé. Tenía muchas ganas de tocar la guitarra. Yo creo que, bueno, entre algún disco, vamos a ver, recuerdo el Rock and Ríos que me pilló de crío, fue un disco muy importante aquí en España. Dire Straits me invitó a tocar la guitarra y luego empecé a tocar en grupos y hasta ahora. Llevo así 30 y pico años o muchos años tocando. Dijiste que Dire Straits te invitó a tocar la guitarra. Bueno, pero ¿cómo fue el acercarse a la, digamos, a la parte formal del estudio de la música? Pues daba clases, pero claro, daba clases de una manera, canciones de, no voy a decir de iglesia, pero bueno, de acompañamiento muy básico. Pero yo tenía que tocar aquello y me gustaba mucho Marc Knopfler y yo hasta cogía la guitarra y le daba horas, horas hasta que me iba saliendo. Al principio con mi guitarra de palo, cuando tuve la guitarra eléctrica un poco mejor. Y cuando tuve amplificador, mejor todavía. Mejor aún. Exactamente lo que le pasó a él, que tuvo amplificador, no tuvo amplificador hasta más tarde, pero bueno. Nombraste un par de músicos, pero siempre hay ahí un grupito de los que de alguna manera te marcan el camino, te dicen más o menos por acá. ¿En tu caso tenés algunos de esos? Yo me gusta toda la música, toda, todo el estilo, pero yo, vamos, si tuviera que quedarme con uno, me quedaría con Jimi Hendrix, no solo como guitarrista, sino con el concepto tan abierto de mezclas musicales, de que no hay fronteras, ¿no? Yo sería, para no ser muy pesado, ese. Bueno, a ver, aquel jovencito que estaba con su guitarra, con su primera guitarra eléctrica, al fin pudo tener un amplificador, sí, y quería salir a tocar. Sí. ¿Qué hizo entonces? Pues encontrar a cerca de mi casa, pues a otros par de amigos que querían hacer lo mismo, y con nuestros pequeños amplificadores y casi instrumentos de juguete empezamos a tocar canciones. Pero empezamos siempre tocando canciones propias. Practicábamos mucho estas canciones que nos gustaban, pero siempre queríamos tocar canciones propias. Y desde el primer momento, canciones de adolescentes, pero nuestras canciones, porque yo creo que es lo que hay que hacer, ser original, o por lo menos intentar ser original. Marc Knopfler ya hay uno, y Jimi Hendrix ya hubo uno, ¿no? Pues hay que intentarlo. ¿Cómo se hace para componer una canción? ¿De dónde parte el impulso? ¿Cómo haces? Depende si a mí me pasa, depende si quiero hacer primero, si se me ocurre la música o la letra, ¿no? Si estás tocando algo que te gusta, dices, oye, esta idea es interesante, ¿no? Y luego intentas métricamente adaptar una letra para que encaje con la música. Ahora bien, también para mí lo importante de la letra es tener que contar una historia. En el momento que tengo claro lo que quiero decir, es fácil, porque ya es hacer la rima, ¿no? Pero yo las letras me parece que son algo muy importante porque es también lo único que puede tener uno respecto a los demás. Es la voz y las letras, lo que quieras contar, ¿no? No sé, yo creo que es muy importante. Y yo creo que en el disco que hice ahora las letras son muy, muy importantes. Vamos, las están muy trabajadas y todas cuentan, yo creo que historias y yo creo que invito a la gente a que lo escuche. ¿Cómo manejas el trabajo ese de las letras? Comienza con un prototipo que luego vas modificando, te pones a contar sílabas, te pones a buscar palabras que rimen, sí. ¿Cómo lo trabajas? Bueno, es un trabajo diario de pensar en ello, vas dándole vueltas, vas perfeccionando, quintando esta letra, buscándole el sentido. A veces buscas un sentido y aparece otro, y dices tú, qué interesante, ¿no? Pero bueno, siempre tiene que ir encajando con la música, ¿no? Es un trabajo muy bonito. No solo como un poema, sino que puede ser un poema, pero con la música te ayuda a llegar donde no puedes llegar a lo mejor con la voz, ¿no? Y pues, a ver, dijiste la palabra poema. Sí. Generalmente quien se acerca a algo de poesía, previamente ha leído algo de poesía. En tu caso, ¿tuviste algún acercamiento con algunos escritores, algo que te ayudaran a inspirarte, a marcar el camino un poco para ese lado? Bueno, yo otra de mis pasiones es la lectura, o sea, siempre leí mucho, estoy leyendo todo el rato, y de todo tipo, poesía, novela, de todo tipo, ¿no? Entonces, yo creo que eso te hace ya, y escuchar también, ¿no? Entonces ya, eso te hace más o menos tener en tu cabeza la idea de lo que está bien y lo que está mal. Es decir, esto no va bien, o esto no encaja bien, o esto sí encaja bien. es como te haces, ¿no? Uh-huh. Yo creo que con el tiempo y escuchando cosas buenas y leyendo cosas buenas, claro. ¿Qué temas te gusta tratar en tus canciones? Mira, este disco, por ejemplo, son temas, sobre todo temas de, no digo desamor, ¿no? Pero digo como lo que podríamos llamar un amor, pues, real. Los amores reales, no amores idílicos, sino los amores que no necesariamente tienen que ser a veces bendecidos por la Iglesia o por la sociedad, ¿no? Las cosas que pasan, que me pudieron haber pasado. Y también tengo algún tema social, el tema que da título al disco, Llegó Godot, pues bueno, este es un título inspirado en la obra de teatro de Esperando a Godot. Uh-huh. Esperando a Godot, que nunca llega, nunca llega, nunca llega, pues este, aquí llega Godot, ¿no? Lo inesperado, lo que te pone todo patas arriba. Y en esta canción, que invito a la gente a que la escuche, sobre todo me gusta porque la hice con una rima un poco diferente al resto de las canciones. La hice con ABBA, que es una rima que cierra de una manera rotunda la estrofa, ¿no? Y le da mucha fuerza al texto. Uh-huh. Y toda la gente que lo escuche. Llegó Godot. Bueno, a ver, estábamos en la parte esa donde se juntaban algunos jovencitos, sí, empezaban a... Sí, divagamos. Ahí a divagar, a sacar sus primeras canciones. ¿Sabes lo que pasa? Que como estoy con un argentino, yo ya se me contagio y empiezo yo a hablar más que nadie. Y ¿no? hablar más que nadie, por claro, supuesto. Claro. Justamente sí. Ese es mi papel aquí, darle palabras. Pero bueno, en algún momento quisieron salir y empezar a mostrar lo que tenían. ¿Qué recordás de esos tiempos? Muy bonitos, porque cada ensayo, ya disfrutábamos un ensayo como si fuera una actuación en el estadio de Wembley, ¿no? Y luego empezamos a tocar por bares que había antes en Oviedo, que echó mucho en falta, porque antes los chavalinos que éramos jóvenes no solo nos dejaban tocar lo que quisiéramos, sino que además nos pagaban. Y entonces, aunque fuera poco, pero te sentías valorado, te animabas y te podías ir comprando tus cosas, los cables o equipo. Y poco a poco, pues como todos, dando conciertos, aprendiendo, quitándole el miedo, conociendo otros músicos, conociendo, yendo a programas de radio también, que había también. Y hasta que, bueno, con un grupo por fin cuajó un poco, porque el bueno, el feo y el malo, hicimos una maqueta, que es una grabación de demostración, fuimos a un concurso, llegamos a la final y ganamos. Uh-huh. Y entonces grabamos un disco, que de aquella era muy difícil, un videoclip, estuvimos en la radio, sonando en una radio a los 40 principales. ¿En qué año estamos hablando más? Estamos o menos hablando del siglo XX. Ah, siglo XX, vinilo. Cuando había radios, había vinilos y tal. En el año 95. Uh-huh. Aquí ganamos el concurso con los Mancos de los 40 principales, impulsados por Alberto Toyos, que es un referente absoluto en la música asturiana y al que yo estoy muy agradecido. ¿Cómo, te acuerdas cómo era eso de enfrentar por primera vez al público? Bueno, pues yo no me resultó nunca demasiado traumático, ¿no? Porque siempre, nada más que te ponías a tocar, pues se te quitaba todo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no sé cómo sonaría, probablemente no sonaba muy bien, pero bueno, yo creo que al final sí. Uh-huh. Pero era muy emocionante. Y eso de salir a tocar, si nos ponemos a pensar en aquel momento y lo comparamos con ahora, lo de conseguir lugares, sí, lo de armar fechas, como sí, se suele decir, ¿cómo se vivía en aquel entonces? En aquel entonces yo creo que era un poco más fácil, ya digo, porque bueno, no había problemas de que fuera la policía generalmente a cerrar los sitios, uh-huh, había como un poco, se aceptaba, yo creo que era muy sano, ¿no? Que mejor que tú, que los chavales de una ciudad estén dando conciertos, que no estén por ahí, uh-huh, haciendo otras cosas, ¿no? Yo creo que la música era una buena salida y yo creo que se entendía bastante. Y ya te digo, pues, tocábamos en bares, no nos pagaban demasiado, pero para nosotros era bastante. Y ahora yo creo que la cosa cambió y, bueno, sobre todo para los chavales ahora yo creo que lo tienen complicado. Uh-huh. Dar esos primeros pasos no es lo que se lleva, no les pagan, ahora precisamente incluso hay que pagar por tocar, entonces bueno, yo creo que ya que nos oyen muy pocas personas, ¿no? Uh-huh. 6 millones nada más. Sí, dices, nada, sí, más. Pues eso, pues oye, pues hombre, hay que animar a los ayuntamientos a que le den salida a los chavales, uh-huh, que toquen. Bien, apareció esa oportunidad mágica, sí, donde presentan una grabación los aceptan, les permiten grabar un disco, sí. Aparece la promoción. ¿Y qué aprendiste en ese momento con toda esa revolución, digamos? Pues aprendí que ser respetuoso con los que no ganaron y tomarse las cosas un poco en serio. Yo, cuando nos dimos cuenta de eso, decimos, bueno, ahora tenemos que hacerlo bien, tenemos que intentar hacer las cosas bien, conciertos buenos, tomarlos un poco en serio. Y de hecho, bueno, yo sigo desde el año 95, estamos en el 2025, uh-huh. Va a ser 30 años de aquello, y yo sigo. Yo creo que seguí porque me gusta la música, pero me gusta también hacer las cosas bien y que por respeto a mis compañeros y al público. Uh-huh. Y eso fue lo que aprendimos. Fuimos descubriéndolo todo, lo que es hacer entrevistas, mejorar en lo posible, comprar mejor equipo, conocer más gente y luego dar otros pasos con otra gente en otras direcciones musicales. Uh-huh. ¿Qué otros pasos descubriste? Pues estuve con el hice folk, que aquí en Asturias es muy bueno, y además hice folk con Suaco Amieva, que es como el referente absoluto de la música. Para mí, como un padre, estuve con él tocando muchos años por el extranjero, por España. Estuve también con Anabel Santiago, también haciendo una música muy interesante, música electrónica. Estuve con otro grupo de rock, Los Ruidos, haciendo una gira muy bonita. Y bueno, y ahí fui conociendo gente también muy interesante, como un amigo mío que está aquí conmigo, aquí apoyándome, que es Rafa Caballero, diseñador y manager de grupos, promotor. Y eso, vas conociendo gente, vas haciendo andaduras. Estuve con un grupo de 40 principales, Serena. Estuve en una final de Eurovisión. O sea, pues puse mi guitarra al servicio de quien me la pidió. Bien. Sí. Todas las cosas que estás contando de cómo se hacía entonces, fíjate que estoy hablando de entonces, los tiempos eran mejores. Hoy en día, ¿qué análisis harías tú de la música? Porque suena todo completamente diferente, las tendencias nuevas, lo que le gusta a la gente, es algo que me da la sensación que no tiene nada que ver con lo que nos gustaba a nosotros. Bueno, tampoco era a nosotros lo que les gustaba a nuestros abuelos, tampoco nos gustaba a nosotros, y al revés. Yo creo que la forma de hacer la música era más parecida a lo que nos gustaba, sí, a nosotros que a nuestros abuelos. Ahora es que es completamente diferente. Hombre, ahora los chavales pueden hacer música casi con el teléfono, ¿no? Claro. Pero bueno, y luego, sobre todo lo de la promoción, yo creo que cambió mucho la difusión. Antes tenías que ir a una radio, entonces creo que ahora ya el tema va, lógicamente, por las redes sociales, por el internet, por todo esto, ¿no? Entonces, claro, a mí yo soy un poco de vieja escuela, entonces yo no sé, tienes que intentar adaptarte a los nuevos tiempos, ¿no? Para los chavales es algo natural, ya nacieron en este ambiente y para ellos es muy fácil. Pero bueno, como siempre todas las músicas, yo creo que lo importante es que la gente disfrute de la música. Yo el problema que veo es que que no es tan importante la música como por ejemplo la cocina. Yo me asombra mucho que en España, pues la televisión pública, por ejemplo, ves un montón de programas de cocina y a ver, no lo sé, o gente que no sabe cocinar haciendo cosas graciosas, y gente que toca muy bien, por ejemplo, la música queda relegada a la segunda cadena con buenos programas. Había un programa muy bueno de un compatriota tuyo, vais para escucharlo, Daniel Roth, y Cariel Roth, ¿no? Sí, Cariel Roth, sí. Y hombre, yo creo que hay que darle un poco más de importancia. El IVA de la música está un 21%. Yo creo que, pues, en el momento que nos demos cuenta de que la música es importante para todo, pero también para que los chavales llenen su cabeza de cosas buenas, ¿no? No lo sé, yo creo que la música en España no se acaba de entender como lo que realmente puede llegar a ser. Recién se hablaba de la forma de componer anteriormente, sí, y de la actualidad. Un gran músico argentino dijo alguna vez que tal vez sonaba un poco ortodoxo, pero que para él la música era melodía, ritmo y armonía, y actualmente lo único que escuchaba era ritmo. ¿Puede ser que sea un poco así? Bueno, por ejemplo, Rosalía va por ahí, por el rollo minimalista, pero bueno, Rosalía tiene mucho trabajo detrás. A ver, yo creo que en el fondo, como todos sabemos, hay música buena y música mala. Entonces hay gente muy original, por ejemplo, Rosalía me parece muy original, no es mi estilo, pero está muy bien hecho. Y la tendencia ahora quizás sea, bueno, lo del rap, todo este tal, ¿no? Bueno, digo desde el rap, ¿no? Que es simplemente una caja de ritmos, yo hablando por encima. Pero pasa que hay gente que no solo eso. hay mucho más contenido, hay tal. Hay otros que simplemente se apuntan al carro y imitan, ¿no? Por ejemplo, la gente en vanguardia y lo que tienen que hacer es utilizar lo que hay. Yo, por ejemplo, utilizo un ordenador, porque es pues, muy fácil para hacer, maquetas, para hacer pregrabaciones, para utilizar sonidos, la tecnología. Hay que utilizarla, los Beatles lo hicieron, ¿no? Es una herramienta. Claro, es una herramienta muy útil. Bueno, a ver, estuvimos desde aquel comienzo, luego con el bueno, el feo y el malo, luego has pasado por un montón de colaboraciones con muchas bandas. Sí. ¿En algún momento se te ocurrió parir un disco propio, solista? Siempre lo pensé y siempre, bueno, siempre hice canciones, ¿no? Siempre estuve haciendo canciones. Pero bueno, llega un momento que dices tú, bueno, pues quizás llega el momento de hacerlo. Ya te digo, yo iba trabajando en casa con las maquetas y digo, voy a hacerlo. Y contacto con, para mí, los mejores músicos, no todos, lógicamente, porque no entrarían, pero de los mejores músicos a los mejores músicos que hay en Asturias, que tengo la suerte de que muchos sean amigos míos, y les invito a participar en la grabación. Pues sobre todo, bueno, llamé a vamos a llamar del bueno, el feo y el malo, pues a mis otros dos compinches, que me gustaba muchísimo que colaboraran en el disco, y a partir de ahí, pues llamo a un montón de gente, de grupos, reúno las canciones, busco el sitio de grabación y contacto con, bueno, con mi buen amigo Rafa Caballero, diseñamos, que diseña el logotipo, hacemos la portada. Que para que la gente que lo busque en Spotify es El Malo, Llegó Godot y hay un tiburón. Entonces invito a la gente que lo busque, ¿no?, en Spotify o en YouTube. Y grabamos en varios estudios, fue una grabación un poco larga porque, bueno, lo trabajé mucho, no había ninguna presión, y lo editamos como hace un par de años y a partir de ese momento lo empezamos a presentar. Pero a lo que apuntaba es, ¿cómo es eso de tener un disco propio solista? ¿Cómo lo sentiste al empezar a...? Yo había tocado con gente que tenía, bueno, que era solista, ¿no? Vamos a ver, su Camilo, van a ver Santiago. Y bueno, yo que tenía ganas de asumir la responsabilidad, la buena y la mala, ¿no? Y tomar las decisiones. Decir, bueno, pues me puedo equivocar, pero es mi equivocación, ¿no? Entonces, es un disco, además es un disco que busque desde el primer momento que fuera diferente a todo lo demás, que hice exactamente lo que me apeteció, sin ningún tipo de seguir ningún criterio, vamos a llamar, ni comercial, aunque yo creo que es un disco comercial, pero en el que me quedé muy a gusto. Para ser un primer disco, para como lo hice, pues estoy muy contento de él. Bueno, dijiste ya Spotify, que si uno lo busca por ahí está, está en todas las plataformas, supongo. Sí. Si cualquiera que quiera pone El Malo, Llegó Godot y un tiburón, y cuando vean un tiburón muy bonito no hay pérdida. Muy bien. Y bueno, hablemos finalmente de presentar este niño ya, hay que matricularlo ya en el jardín de infancia, ya casi, ¿no? Ya creció un poco porque arrancamos muy bien, arrancamos aquí en, mira, casi en Gijón. Hicimos un par de conciertos en una sala de Oviedo, un poco para unir un poco la banda nueva, que la banda es unos músicos, Fernando Espina y Jaime Suárez, muy buenos, batería y bajo respectivamente, y empezamos aquí en la Semana Negra de Gijón. Arrancamos en la Semana Negra, luego continuamos un poco tal por Llanes, nos fuimos luego también por fuera de Asturias. Es un poco, hay que aceptar la apuesta, y estuvimos en Castilla y León, estuvimos en Cantabria, estuvimos también en Galicia y nada, y por aquí por Asturias. Ahora mismo tenemos un concierto el próximo 1 de febrero en la sala del Burlesque en Oviedo, y bueno, todo aquel que le apetezca ir, pues es entrada gratuita y estaremos encantados de recibiros. Incluso contrataremos gente para obligar a quien no quiera asistir a llevarlo ahí a escuchar a El Malo en Llegó Godot. Bueno, creo que no nos queda más que agradecerte mucho por acompañarnos, por dejarnos acompañarte. Justo antes de la entrevista escuchábamos parte de un tema, así que ahora el que viene, el final, lo eliges tú. Pues espero no pisarte el que vas a poner, pero bueno, por ejemplo, imagino que habrás puesto Llegó Godot, pues podemos poner un tema que a mí me gusta mucho, que se llama Cupido traicionado en un bar, que habla de, pues, estos amores que te digo yo, tan nuestros. Vamos a dejarlo ahí. Muchísimas gracias. Gracias. Vale, un auténtico placer. Muchas gracias a vosotros. Emisión de lujo. Otra emisión, ¿no? Ha sido un programa muy interesante, me gustó. La verdad que muy bien, lo único, sí. El músico se fue y se olvidó la guitarra aquí. No se lo digas, nos no. La quedamos. Tengo miedo, sí. Que venga la vaca y se coma la guitarra. No, nos ha pasado antes. Ya, bueno, sí. No, yo diría que se la tenemos que acercar. Bueno, si alguien desea contactarse con el programa, ¿a dónde debería dirigirse? A cualquier sitio donde ponga Fueguitos en la Caverna. Tenemos Facebook, tenemos página web. Tenemos un blog ahí. Eso. Pero bueno, vamos a tener que actualizar porque tenemos toda la data desactualizada. Sí, sí, sí, sí, incluso. Eso lo podría hacer en el punto. No, creo que no nos conviene. Pero bueno, nada, estamos cerrando esta primera emisión de 2025, no sin antes agradecer primero a la Asociación de Vecinos del Polígono de Pumarín, que siempre nos gentilmente nos dejan estar en la caverna a pesar de M. Nos acogen. A Radio La Retaguardia, que ha renovado nuestro contrato. También nos acogen. Sí, bueno, lo único que hay que discutir ahora es de qué color será el coche que nos harán este año, la supongo. La cocina, ¿no? Algo, sí. Es lo mínimo que tenemos que hacer con ellos. Y bueno, si todo sale bien, nos veremos la semana que viene, supongo. Supones bien, pero ahora día, ¿dónde hay que mandar las donaciones? Si alguien desea donar algunos miles de euros a este lugar, ¿a dónde debería dirigirse? Modestamente a mi cuenta. Otra vez a tu cuenta, déjate de joder, mete otra vez a tu cuenta. Es importante, casi no lo dije.